sintonizas Mr. Virus. Hola a todos, ¿cómo estáis, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla, Raúl García. Un programa, ya sabéis, de energía y vibración que pretende haceros pasar un agradable fin de semana acompañado de, bueno, actualidad, novedades e invitados. Hoy vamos a tener en los estudios de LH Magazine la visita de la autora del libro Vivir en Pecado, Patricia González, también de Peri, de Natalia Martín, que adjuntas, estas personas han conseguido o están haciendo de un proyecto, como se llama, el libro Vivir en Pecado, algo muy grande que acaban de poner en funcionamiento. Y sobre todo ello, en la segunda parte de Mr. Virus, estarán en los estudios acompañándonos, y para eso contaremos también con nuestro compañero Juan Rodríguez, para que en las labores técnicas luego pase él a realizar lo que estoy haciendo yo ahora y yo me pueda ir con nuestros queridos amigos a compartir micrófonos y debatir sobre cosas muy importantes que no os tenéis que perder. Vamos a escuchar también alguna de las canciones en exclusiva que están preparando para ese próximo concierto. Quedarán con un montón de músicos de rock y que engloba, bueno, pues como se suele decir cuando se habla de fruta, distintos melones que abrir, pero todos madurando y con muy buen sabor. La apertura de momento, tras la sintonía de Pendejo, se la dedicamos a esta banda del País Vasco llamado Alamprea, como el nombre de ese pescado que todo el mundo le gustaría consumir, pero que no todo se lo puede permitir, ya que no es tan barato como a los bolsillos le gustarían. Alamprea, dice, él es más feo que una alamprea. Bueno, pues la música instrumental de este grupo, sin duda, tiene toda esa belleza que le falta al pescado. El 31 de marzo estarán publicado este trabajo llamado Essence. música, con mucho cuerpo, con toda ese alma que muestra la fase instrumental en la que se basan, en la que unos a otros se van escudando y se van descargando esas partes enérgicas instrumentales. Es impresionante cómo suena que tengamos bandas así. Debería de ser capitular y considerar que deberían de estar tocando en un montón de lugares por Europa, ¿no? No siempre sucede, pero ahí está puesto esa semilla para que otros lo consideren y los tengan a ver. El 2017 publicaron un EP autotitulado llamado Neurocoalescence y después han seguido trabajando, arriesgando también con todas esas bases experimentales, esos sonidos que hay veces que se escapan un poco de lo que entendemos como música rock básica y que lo que hacen es enriquecer mucho más el contenido. Borja Mintegiaga en la guitarra, Izaguirre en el bajo y Miquel Gómez en la batería son quienes forman este tridente desde el País Vasco para editar este trabajo llamado SNC a través de Erger Records. También en el nombre, tanto del disco como de la banda, que Lamprea se escribe en lugar de con una E, con un 3, digamos que juegan con también el arte de su portada y lo que es el contenido en general de todo lo que es su mundo onírico e instrumental para llevarnos a una dimensión distinta a las que nos tienen acostumbrados las bandas de rock, incluso los grupos instrumentales. Y Ziconia va por unos derroteros similares a la hora de hacernos llegar hasta el alma con su música. Esto es The Golden Fleece, también editado a través de Argage Records. Este disco se llama Animal Chapters, es una de las apuestas españolas también por hacernos irnos a otros lugares, sacarnos de nuestras zonas de confort para conocer que existe más ideas y creatividad por encima de nuestras posibilidades. Este programa, siempre no nos cansamos de repetirlo, va de eso, de hacer disfrutar a la gente que está al otro lado y también de dar a conocer experiencias sonoras que se escapan a veces a lo que uno se puede esperar. A mí mismamente me sorprenden que siga habiendo músicos capaces de, con su ingenio, llevarnos a cosas distintas después de lo acostumbrados que estamos a oír música. Y de eso se trata, de que nos lleguen a ciertas puntas, a ciertos lugares del rubor, incluso, ¿no?, para que digamos, ¡oh, qué bien! Algo que es distinto a todo lo demás. Es un proyecto Ciconia que lo inició el bajista Jorge Fraguas después de llevar un montón de años involucrado con otras bandas y con grabaciones distintas y que inspirado por artistas, de músicos como los Caspian, como Long Distance Calling o nuestros Tundra, pues se metió en la faena de montar esa banda y sacar su primer trabajo de Moon Sessions en 2013, que fue precisamente hace 10 años cuando empezamos a conocer cómo iniciaban los capítulos y las aventuras que yo creo que les están haciendo mantener un buen paso firme. Y de estos dos sólidos grupos, Lamprea y Ciconia, afincados en nuestro país, a este guitarrista danés que, inspirado por un montón de guitarristas clásicos y también con algunas cosas, ¿no?, que se lo llevan a los terrenos del jazz, ha sacado o editará próximamente disco. Thor Sergensen Riis, que es como se llama, el disco se llamará The Eternal Now y estará a finales de este mes de marzo publicado. La canción en sí es Between Rage and Serenity y el Thor Sergensen Riis. Pues él sí, Thor tiene nombre de príncipe heredero de Asgard, tiene ese toque que te lleva a cualquier cosa de ficción de Marvel, pero en realidad es el nombre que está detrás de este guitarrista danés de carne y hueso, que ha querido reciclarse en muchos aspectos a nivel instrumental para editar este trabajo donde... después de estar un poco alejado de las grabaciones en los últimos tiempos, pues y decidió meterse de lleno en un montón de recopilaciones de álbumes, de clásicos, de gente con los que él ha crecido y de todo lo que le iban impactando de nuevo el oído, pues hacer un reciclaje a título personal y casi como un homenaje continuo a un montón de músicos con los que ha crecido y en los que se ha cultivado profesionalmente. La verdad es que suena formidable todo lo que hemos escuchado como adelanto de lo que será esta producción que edita o que editará Lion Music el 30 de marzo bajo el nombre de Eternal Now. Dice el propio guitarrista que bueno, pues que intentó a la hora de componer intentó recuperar la capacidad de tocar la guitarra teniendo en cuenta todos esos músicos que le han inspirado y precisamente pues se metió en algunos álbumes que él pues de una serie de recopilaciones tenía en casa y todo eso pues se le llevó al proceso de que integró, ¿no?, esta canción y todas las otras que están ahí. Pasa que yo, como he escuchado el álbum entero, me he quedado se va hacia distintas corrientes sonoras, pero me he quedado bastante impactado por la velocidad y por la intensidad que pone y la fuerza que pone a sus historias sin voz. Y de Thor, de Thor Sergensen Riggs, a escuchar otro de los grupos locos que tuvimos ocasión de ver la pasada semana mientras actuaban por aquí en España acompañando a Joaquín y que nos dejaron yo creo que un poco extrañados, vamos a decir, porque no fue el sonido todo lo bueno que uno podría esperar para una banda tan rara, experimental y arriesgada como son los Between the Buried and Me. We'll be right back. We'll be right back. Algunos estaréis pensando, los que no estuvisteis allí, claro, o los que no lo visteis en la Salamón en Madrid, sino en otro sitio, pues vaya viaje, ¿no? A la hora de poder disfrutar, visionar todo esto. Antes de Between the Buried and Me, tocaron Cryptodira, eran tres bandas las que venían, pues cada uno con su set y su espacio de tiempo para entregarse a un público que estaba desde luego muy efusivo y muy pendiente de todo lo que estaba pasando. A los primeros no los pudimos ver porque Madrid se ha puesto de una manera, gracias a la permisividad también de quien la gobierna como comunidad, de dejar que haya un tráfico espantoso. Y mira que es, uno iba por el carril bus taxi y ni tan siquiera así conseguí llegar a tiempo del tráfico que había. Pero bueno, como a los que algunas de los que de las que dirigen la comunidad les encanta que Madrid sea una ciudad con tráfico y con atascos, pues nada, no pudimos llegar hasta allí a tiempo. Vimos el final, poco podemos decir, pero Big Wind and Buried and Me sí que los vi enteros. Y para ser honestos, como ya sabéis que es, en este programa uno lo es, no me gustaron. Me gustó mucho ver toda la maquinación instrumental que llevaban ahí, pero si no hay detrás un técnico de sonido capaz de todo eso ecualizarlo, pues se queda un poco como yo me quedé. Hubo en un momento del concierto que se escuchaban tan mal las voces de su cantante Tommy Rogers, el cantante principal, luego va compartiendo con el guitarrista Paul Bauwener, que también hace algunas partes de voces. Y se quedó todo tan ensuciado y tan difuminado debido a que las voces, cuando son sobre todo agresivas, no se escuchaban y hacía que colapsara toda esa maquinaria instrumental que iba cambiando de un lado para otro, que yo honestamente me quedé un momento que me quedé mirando al escenario como el que se queda mirando a un reloj de pared en su habitación y no tiene manillas a la hora de marcar la hora. Pues un poco así de perdido. Imagínate, ¿no? ¿Qué hora es? Y sonaba el cuco saliendo a dar las campanadas, pero no sabías en dónde te encontrabas, en qué momento te encontrabas. Y luego el concierto sí fue creciendo de menos a más, la intensidad y también un poco el desarrollo sobre el escenario de esa locura que ellos, Big With The Buried and Me, siempre proponen. Pero bueno, será la ocasión de poder disfrutarlos bien en otro momento. Y después se salieron con toda esa magia, con toda esa tranquilidad, con todas esas hechuras progresivas, Jaquín, que eran los que vienen cerrando los conciertos de la gira y quienes yo pensaba que iban a tocar más canciones de su último trabajo, Fauna, pero no fue así. La verdad es que se lo dedicaron íntegramente, prácticamente a este y a su anterior Virus, del que desgranaron pues las canciones que bueno, pues, que les dio de sí, ¿no? Alpha Bit of Me, creo que fue una de las que tocaron de su último trabajo. Estuvo también por ahí Love Bite, que es uno de los singles, vídeos, que musicalmente se va un poquito de lo que Jaquín nos tiene acostumbrados. Y este tema que vamos a escuchar, llamado Taurus, que es uno de los, es el que abre el disco, su último álbum, y que es uno de los que realmente te ponen directamente, pues eso, en la tesitura que ellos te quieren marcar. Y luego hubo una serie de, bueno, el final se lo hicieron prácticamente todo con ese tema llamado, o esos temas que comprenden las cinco partes de Messiah Complex, que se incluyen en el anterior álbum Virus, y bueno, pues era una continuidad de versele a la formación de Londres, pues muy a gusto, viendo cómo se dejaban llevar el público, todos muy bien uniformados, con esas camisas que parecía que anduvieran entre la Amazonía y alguna zona selvática de México, y que de alguna manera representaban esas camisas elegantes, pues un montón dentro de todos esos estampados que tenían, algunos de los animales que dan cuartel a su última obra, dedicada precisamente a la variada fauna por la que van pasando cada una de las canciones de su último trabajo, dedicándosela a distintos animales. Bueno, escuchemos Taurus y quedémonos con lo mejor, ¿no? De los músicos cuando se exponen en directo, y hay veces que no les salen bien las cosas, pero sobre todo las intenciones son las que cuentan. Desde luego, Jaquín sonó muchísimo mejor, y yo creo que a la gente le llegó más incluso que sus compañeros Bidwin de Barrio también. A generation lost, a path of self-destruction. The Taurus runs amok, trading greener pastures for silver-tinted suns. This death bestowed upon us will only strengthen. The Jakin, que estuvieron actuando por España, a Devin Townsend, que lo hará en pocos días, de nuevo por aquí. Con este Devin Townsend Project y esta canción llamada Dimensions, incluido en su trabajo Light World. apasionado de la música con todo o en todo lo que se involucra a nivel de producción, a nivel de composición, a nivel de gestación de espectáculos. Es impresionante. Devin Townsend siempre ha estado en un intentar atravesar fronteras, dimensiones, que es como se llama este tema, que siempre se ha propuesto una dimensión que ha dejado en casi en un punto infranqueable. Bueno, pues con lo siguiente que ha ido publicando lo ha conseguido superar y pasar a otro espacio y tiempo. Ayer fue cuando estuvo en Barcelona, hoy es cuando actúa en Madrid. Ya sabéis que este programa lo hacemos en LH Magazine los viernes. Seguramente que también ahora, cuando estés escuchando a través de Asalto Manta Radio Rock el programa, pues estarás escuchando pues alguna de las noticias que ya ocurrieron la semana pasada. Pero bueno, es lo que tenemos programado en las o como si lo escuchas a través de nuestro podcast de iVoox, en lo que son las retransmisiones, reposiciones. Quien tenga la posibilidad de ver o haya tenido la suerte de ver a Devin Townsend sabrán de lo que hablamos cuando mencionamos a genios. Capaces de coordinar todo lo que pasa sobre un escenario. Y si hablamos de cantantes capaces de llevar por delante todas esas frecuencias, tonos y emociones, pues tenemos que mencionar a George Lane. George Lane, que estará dando dos únicos conciertos dentro de un mes, ya que vendrá a España para estar el 14 de abril en la Sala Copérnico de Madrid y el 15 en la Sala Totem de Pamplona. Solamente va a hacer estos dos conciertos. Habrá que trasladarse de un punto a otro si quieres disfrutar de este prodigio vocal. Viene presentando nuevo trabajo, Over the Horizon Radar, y quizás alguna sorpresa nos dé, recordando algunas de las otras canciones en las que ha estado metido con sus distintas andanzas profesionales. They sailed across the ocean blue, tall ships racing to find something new. Legends of the sea going down in history. At the end of a rainbow, no treasure was found. We're killing magic with machines in this technical breakdown. We'll be right back. inevitable que cuando escuchamos ese tono de voz no nos acordemos también de Ronnie James Dio. De hecho, ya le hizo un disco, una dedicación, un tributo en su momento. Y como se le hace a quien quiera, porque es capaz de modular bueno, pues de esa manera prodigiosa, como decía. Ya sabéis que también es uno de los músicos importantes de las bazas de esa ópera rock de Avantasia, cuando Tobias Sammet sale de gira. Y cuando graba los discos, sobre todo, y luego, pues yo recuerdo improntas interesantes en Masterplan, en ARC, y en, bueno, en otras cuestiones de proyectos o invitado, como invitado que siempre ha participado, aunque él lleva un montón de años con su carrera en solitario, editando discos y haciéndonos sentir, pues, como este músico noruego sabe hacer. Y hay una banda que está en gira con 15 fechas por delante en España, que empezaron el 10 de marzo tocando aquí por nuestro país. Son The Riven. Esa gira ibérica les trae de nuevo después de haber estado previamente en otros momentos acompañando a otros grupos y dejando una buena sensación de boca, y en esta ocasión pues vienen presentando su nuevo álbum Peace and Conflict, estos jóvenes suecos, donde también están tocados por la varita de una voz angelical que se acerca más al campo del blues, y que con estas fechas ya iniciadas, con esta gira ya puesta en funcionamiento, hoy están tocando en el ZZ Pub de Málaga, 17 de marzo, 18 estarán en Star Bar en Tarazona de la Mancha, 19 en El Cielo Gira en Soria, Bugalú Café el 21 en Cáceres, el 22 en el Gran Café de León, el 23 en Barracudas, Olporto, el 24 en La Cual Jazz Zamora, 25 en Salasón Cangas de Morrazo y 26 en Portacaeli en Valladolid. Se llaman The Riven y esto lleva por título On Time. Ya está por aquí Juan Rodríguez, que le vamos a pasar el testigo de los controles técnicos y nos movemos al estudio de enfrente para sentarme al lado de nuestros invitados, porque tenemos también ya aquí a Patricia González para que nos hable a través de los micrófonos de LH de este proyecto llamado Vivir en Pecado, y también acomodándose tanto Natalia como Penny. En unos minutos entramos con ellos, escuchamos su música y nos desvelan de qué va todo este entresijo maravilloso. Esto es Mr. Virus, recuérdalo. ¿Qué tal, amigos? Pues esto es Vivir en Pecado, una de las canciones que no podían dejar de sonar en estos tiempos tan próximos a lo que es la publicación de un libro llamado Vivir en Pecado, que tiene por detrás muchas otras cosas que iremos desarrollando ahora en los próximos minutos y que será protagonista también de un concierto que ya vamos avanzando, aunque recordaremos más adelante que tendrá lugar el 23 de marzo con un montón de gente en el Gruta 77. Estamos en Mr. Virus, un motivo especial en el que estamos reuniendo ahora en esta mesa de LH a gente muy pudiente, muy válida en distintas fases del arte. Y en los controles está Juan Rodríguez, hoy que no lo hemos traído, para que pues nos acompañe, porque él es un tío solidario también. y le gusta siempre aportar y estar en estas causas. ¿Y por qué hablo de solidaridad? Hemos empezado con esta canción y decimos que hay arte por delante. Bueno, pues porque se ha escrito un libro, como digo, que ha publicado Patricia González Cuesta. ¿Qué tal? Un placer. Muy buena, bienvenida a LDH. Gracias. Patricia es muchas cosas. Sí. Es pluriempleada o pluridictiva al arte, ¿no? A trabajar. Eso es. Es escritora, guionista y tiene una productora audiovisual que la que has hecho ya historias. Exacto. Previas. Ha publicado dos libros antes de este de Vivir en Pecado, que está recientemente. Acaba de salir del horno ahora mismo. Acaba de salir. Estuvimos en la presentación el otro día en la Sociedad General de Autores, donde nos brindasteis también un pequeño acústico, donde participaron algunos músicos que tenemos aquí en la mesa, que ahora presentamos. Pero tienes otros libros previos, que son La Flor de Cristal y El Misterio del Ángel Negro. Exacto. Que también, con su edición y publicación, tuvieron causas y fines benéficos a algunas asociaciones, ¿no? Sí, todos los libros con los que trabajo donan para asociación. Las otras han sido para Fanion, para niños con cáncer y para el autismo. Y esta le toca a Fundame, para niños con atrofia muscular espinal. Bueno, pues nos vamos a centrar de momento en la fundación que toca, en la causa benéfica y también en el libro y lo que viene detrás de él. Y hoy nos va a acompañar también Peri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Peri? Muy bien. Que sepas que he venido vacunado contra los virus, ¿eh? Ah, bueno. Pues entonces... Pero yo, por si acaso, tú sabes que me he puesto en el lado contrario en el que te encuentras tú. Sí, es verdad. ¿Sí? Por si acaso. Peri, que... Bueno, pues que haces muchas cosas y también el viejo conocido también de los micrófonos de la radio donde... Casa. Claro que sí, pues de todo lo que se puede, lógicamente. Exactamente. No sé si una de las últimas entrevistas que hicimos fue en fase de cuando estabas con Uroboros. Sí. Pero bueno, también te precede... Sí, una larga... Buenos y malos momentos, ¿no? Una larga trayectoria que ha habido de todo, claro. También ten en cuenta que como hemos tenido un parón de 2 años, 3, pues claro, llevábamos tiempo sin vernos ya. Claro, bueno, pero eso nos ha pasado a todos. Sí, de hecho, Mr. Virus estuvo... Pues hoy, mira, esta semana se cumplen 3 años desde que se hizo el estado de alarma. Uh-huh. Exactamente, que empezamos todos a quedarnos metidos en casa sin poder salir ni a los jardines siquiera. Uh-huh. Y Natalia Martín, que hacía tiempo que no nos veíamos... que anda por ahí con su casa de fieras y otros proyectos, también con sus clases de canto. Sí, ahí seguimos. Pero que ahora estáis involucrados todos en Vivir en Pecado. Uh-huh. La idea fundamental de que esto saliera adelante fue Patricia, que hace un montón de años, en los 80, escribió un libro. Exacto. Un libro, escribió unos textos que podían formar parte de un libro y que estaban ahí guardados en un cajón hasta que hace pues no mucho tiempo... se te ocurrió que podías publicarlo, ¿no? Y pues que surgiera algo de... Sí, hasta que llegaron mis hijos adolescentes y les vi con las mismas ideas y las mismas cosas, trasladado en otra época, pero pensaba que era algo bueno lo que había hecho, lo que yo sentía en ese momento, se lo di a ellos a leer para saber si era una tontería o una cosa de una niña de la infancia... Y les encantó, les dijeron que se sentían igual, que se sentían identificados y que por qué no lo sacaba adelante, que no era ninguna tontería. Así que lo único que hice fue remodelarlo con la madurez de haber escrito ya 2 libros y darle otro tipo de calidad. Pero sí, eso está ahí desde los 14 años. Bueno, yo estoy involucrado en la lectura, como hay que decir que el libro se presentó el martes. Estoy por alguno de los capítulos. Cada capítulo, además, se le ha incorporado una canción de un artista, de un músico, de una banda, que todo esto ha ido cuajando a medida que el proyecto se ha ido desarrollando también. Uh-huh. Pero para hacer una lectura más amena y distinta en la publicación del libro y que al final termina siendo un proyecto con una proyección donde participarán muchos artistas en ese concierto benéfico que tendrá lugar en Gruta 77. ¿No? Eso, es el día 23. Vamos por partes, para que la gente vaya digeriendo. Pero hay un músico fundamental que hace posible tu inspiración para que el libro se haga y para que esa canción que hemos oído ahora de Vivir en Pecado, que os sonará a Bon Jovi, tenga lugar, ¿no? Que es precisamente este autor. Efectivamente. Es para ti un héroe, ¿no? Porque bueno, en mi momento adolescente, sí, siempre. De hecho, mis compañeros siempre se ríen ahora cuando nos juntamos. Madre mía, con lo que eras con Bon Jovi. Pero sí, efectivamente, para mí fue el referente adolescente. Cuando escuché yo esa canción, creo que cuando veía el videoclip me sentía muy identificada. Los problemas, no te dejaban ir con melenudos, no podías llegar tarde, todo era malo, todo estaba prohibido. Y entonces creo que como cría, pues plasmabas en papel los sentimientos que tenías, y de por eso salen las historias de Vivir en Pecado. Claro. Mientras yo ponía de pequeño en mi habitación póster de David Mustaine, que tenía el pelo largo yo antes, y me parecía mucho, me gustaba muchísimo, me sigue gustando. Además, tuve ocasión de decírselo cuando hablé con él para entrevistarlo en diferentes ocasiones. Peri ponía póster de Samantha Fox. Patricia ponía a Bon Jovi. A Bon Jovi. Y su padre, cuando se enfadaba con él, cogía y le arrancaba los pósters. Totalmente, totalmente. Tengo un amigo con el que me voy a los festivales, Oscar Torres, que a él de pequeño, su padre, cuando Oscar hacía cosas malas, su padre todas las entradas de los conciertos se las rompía. Hay que echarle, que nuestros padres se portarán de esa manera. Fatal. Bueno, de hecho, además, cuando me rompió la foto de Bon Jovi, yo no lo entendía porque qué es lo que había hecho. Me acuerdo que me fui enfadada a los kioscos, que ya tampoco tenemos, los kioscos de prensa, como antiguamente, que los encontraba en todas partes, y vi una revista que se llamaba Metal Hammer, y había un especial de Iron Maiden con un montón de pósters. Pues yo cogí y me compré todo la Metal Hammer y todos los pósters de Iron Maiden los puse en la habitación. Creo que ahí ya empezó la pelea adolescente total con mi padre, pero bueno, todo luego se subsana, todo se pasa. El caso es que tú dijiste, pues esto significa que me va a motivar a ser más rebelde y escribirlo en papel, ¿no? Exacto. Entonces, surge una historia que no vamos a desvelar, pero que no sé si también está inspirado un poquito en que tuviera las películas de, no sé, de Ghostbuster o cosas así, ¿no? Cosas un poco fantasmagóricas. No, lo que pasa es que siempre piensas como adolescente que tiene que haber algo más. O sea, la cabeza de un adolescente no para, la imaginación tiene que ser así. Y como era mi libro y eran mis pensamientos y mi ilusión, pues vamos a jugar con fantasmas. Es mi libro y hago lo que me da la gana, ¿no? Exacto. Claro, digo esto no para confundir a la gente, sino porque en la estructura del libro hay una otra dimensión. Total. ¿No? Sin desvelar mucho. Entonces, hay un personaje que yo de momento estoy metiéndome dentro de él, que es Ricky. Uh-huh. Alrededor de su vida, pues van sucediendo cosas. Correcto. Que, claro, tampoco vamos a meternos en. La gente tiene que leer el libro. Totalmente, pero, sí. Pero puedes contar algo más, querer desarrollar algo más de por dónde lo llevaste en su momento. Y si el libro, una vez que te pusiste a escribirlo, ¿lo pudiste terminar en unos meses o fue una cosa que fuiste retomando y acabando? No, lo terminé enseguida. Era una idea que yo creo que me visualizaba con cada personaje. ¿Cómo quería si no hubiera sido Doro, si no hubiera sido Ofi? Yo creo que todas tienen un poquito del personaje que hubieras querido ser. Los chicos, los que idealizabas en ese momento, el guapo, el guitarra, el cantante, el feo, el más modosito, el que no lo consigue, siempre era la gente con la que te encuentras un poco alrededor y los sueños que quieres conseguir. Pero no, me puse a hacerlo y enseguida me brotó solo. Yo no sé si tardé un mes y medio en escribirla. ¿Cómo definimos Vivir en Pecado? No es un libro erótico. No. No, hay que aclararlo. Porque la gente puede decir. Pero tiene escenas de amor. Pero tiene escenas muy bonitas y de mucho cariño y de dolor también, ¿no? Sí. No, pero viene bien que lo aclare, porque sí que es verdad que haciendo búsquedas en Google busca Vivir en Pecado y te sale un mogollón de artículos religiosos. Sí. Y de, el sexo fuera del matrimonio y cosas así. Claro. Y hemos encontrado libros de Vivir en Pecado de la Iglesia. Sí. Yo leo cosas sobre la Iglesia, sobre todo de las denuncias que se han hecho a los pederastas. sí, porque hay cosas escritas y hay películas hechas y a mí me gusta también saber un poco de los pecados que tienen desde el otro lado. El otro día cuando se hizo la rueda de prensa había un montón de músicos, estaba sentado al lado de Ana, sí. Encantadora, ¿no? Aparte actriz también son geniales, todos estaba con Rafa J. Vegas, sí. Un gran bajista que todos conocéis, que hace muchísimas cosas aparte de lo fundamental, que lo tendréis en cuenta por Rosendo También escribe, tiene sus libros, sí, que lo vamos a tener aquí próximamente para que nos hable de sus libros. Y estaba Alberto Pla de Boicot, bueno, Julio Castejón, que el hombre venía a la rueda de prensa, me lo encontré, venía apuradísimo porque llegaba muy, muy ajustado y como habían cambiado la entrada a las GAE, no sabe muy bien por dónde entrar, aparte cómo anda ahora con sus historias de visión. Sí, sí. El hombre, muy encantador y cariñoso, y había más músicos allí presentes y otros que no pudieron estar. Y cuando salió en un vídeo Chus Di Felatio hablando y tal, digo, coño, pues es que esto hay que aclararlo, porque si me ponéis a Chus el primero en un vídeo, te ha presentado un libro de Vivir en Pecado. Sí, no, ya te dijimos que por dificultades técnicas nosotros queríamos proyectar el vídeo de la canción antes de la rueda de prensa, pero claro, si subíamos la pantalla luego ya no la podíamos bajar y ya no podíamos volver a poner, ni tampoco nos podíamos sentar en el escenario, así que tuvimos que soltar todos los vídeos antes. Bueno, vimos también el vídeo, este tema fue el que, exacto, el que escuchamos y vimos, donde hay una banda base que pondrá en funcionamiento las páginas de los argumentos de esto, que ahora desarrollaremos para ese concierto de Gruta 77 el jueves próximo, donde en la banda base, dos de los que participáis sois vosotros, sí. También había otros músicos que para algunos resultaron por primera vez nuevos entre nuestros ojos, ¿no? De disfrutar, y luego irán pasando un montón de personajes por ahí. Sí. Que no sabemos en qué orden ni qué va a pasar, ¿no? Bueno, algo sabemos ya, claro. Me gustó ver a Teto Viejo ahí. Bueno, hicisteis un pequeño acústico con tres canciones, sí, que sirve de aperitivo, aunque todo va a ser eléctrico lo que hagáis. No sé si habrá alguna cosa acústica. Y bueno, Teto le da... A lo mejor José Carlos Molina toca él solo, sí, con un piano. Eso va a ser lo único así. Uh-huh. ¿Escuchamos algo para recrearnos sobre lo que está compuesto, algunas de las canciones ya existentes y otras que hay inéditas, ¿no? Inéditas, sí. Bueno, pues seguimos hablando, escuchamos un poco Vivir en Pecado. Seguís aquí en Mr. Virus, en LH Magazine. Un lazo de acero y de sangre que nadie podría romper. Un llama quiso brotar en una cárcel de cristal. Y tus raíces perforan aceras de piel y de sal. Aquellos hay que rezar para tener la suerte al nacer. El firmamento siempre se puede apreciar, que las estrellas fugaces brillan más que las demás. Y hasta la rosa más bella que hay en el jardín de tu hogar tiene espinas que en el corazón se te clavan sin piedad. Conmigo puedes contar, no sé. este solo es del chino. Le cortas el solo al chino y te corta los huevos. Súbelo. Ya termino, bájalo. Bueno, esto suena muy bien. Esto es el gran día, uno de los capítulos que lleva junto este tema llamado Ame, que en el que está José Andrea. ¿Quién hay aquí? Este tema es inédito. Este tema es inédito. Era uno de los que estábamos preparando para el nuevo disco que íbamos a sacar con José. Y como coincidió que todavía no tenía todas las letras hechas, pues aproveché para introducir esta temática, ¿no? Y de paso, pues apoyar a la gente que tiene estos problemas. Uh-huh. Ame, que son otra de las patas por lo que se ha escrito o por lo que se está haciendo este proyecto Vivir en Pecado, y que esta canción en concreto va a ser más que ninguna la que va a recaudar fondos, o se pretende que sea, que tenga todo lo que se, las visualizaciones que tenga en YouTube y todo lo que se consiga con la canción de Ame es para la investigación de la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal, que en su momento a ti te sonaba, como a mucha gente, extraño el nombre. Nada, no lo había oído en mi vida. Claro. No lo había oído en mi vida. Pero que te llega el tilín de elegir esta asociación por alguien que tú conoces, ¿no? Sí, por una amiga mía de la infancia del colegio, que nos encontramos años posteriores, hace 15 años o algo así, nos volvimos a encontrar. Y cuando estuvimos hablando y recordando cosas del pasado y tal, hablamos de los críos, todas con un montón de niños y tal, y me dijo que su niña tenía AME. Y no tenía yo ni idea de lo que era, porque es lo que explicaban las GAE, es que hasta el nombre de la enfermedad es bonito. Uh-huh. Bueno, ¿y de qué manera se hará a través de descargas digitales esa recaudación? Efectivamente, todas las descargas digitales, después se hará un recuento y nos lo irán comunicando, todo lo que sea será para ellos. Bueno, Natalia y Peri han sido pues una estabilidad en esta y un comienzo en este proyecto, no solamente porque en partes formen parte de esta canción también de esta historia, sino porque fueron las primeras personas con las que llegaste a enlazar y darle. Y cuando conocí a Peri, es que si es lo que he dicho muchas veces, si Peri me llega al momento que se lo cuento con toda mi ilusión, me dice, mira, no, bonita, esto lo siento, hasta luego, no me gusta, estoy segura que a lo mejor no hubiera seguido, Pero lo conseguiste, Totalmente, ella... es que yo le vi que se volcó igual, yo le veía los ojos tan Peter Pan como los míos. Patricia empieza a entablar, no pasa nada, se ha roto un foco. Patricia empieza a entablar, a buscar músicos a los que ofrecerle una idea de un proyecto. Exacto. Y los músicos van contestándole. Exacto, el primero que localicé, que se me ocurrió, fue Adrián Barilari. Se me ocurrió escribirle por Instagram y dije, bueno, pues voy a picar muy alto, digo, porque encima en Argentina y Adrián ahí es lo que es, digo, no me va a contestar. Por la noche tenía ya respuesta de él, contentísimo, lo había entendido y que contara con él para lo que fuera. Y luego a través de un amigo común que le expliqué el proyecto, me dijo, yo conozco al bajista de Mago, conozco a Peri. Y le dije, por favor, pásame su teléfono, pero con prudencia, déjame que hable yo. Prudencia y paciencia tengo poca. Tu segundo nombre. Yo lo único que quería era sacar el proyecto y estuve una tarde entera friéndole a WhatsApp. Claro, él tiene su vida, su familia. Espérate, hoy no sé si puedo, déjame que... No, tiene que ser ya, a ver, como si fuera el fin del mundo. Y por plasta me dijo que sí. Me pareció muy bonito, lógicamente, ¿no? Porque aparte de que ya me fui leyendo el libro capítulo a capítulo, que me iba mandando con cuentagotas la jodía, y me pareció muy bonito eso, ¿no? El bucear en la historia del rock español y poder decirle, mira, esta canción se adapta perfectamente a este tema, a este capítulo. Y ella decía, no, pero a mí me gusta cómo suena este porque el capítulo es de violencia, por ejemplo, ¿no? Y fue muy divertido. Y luego lo que te digo, en cuanto empecé a tirar de agenda, la red se empezó a extender, enseguida todo el mundo respondió, enseguida, todo positivo, salvo un par de ellos que nos han ignorado, todos los demás. Tampoco hay que mencionarlos, ¿no? No, por eso precisamente, claro. Los vamos a ignorar nosotros a ellos. Pero dar con todos estos músicos es laborioso, está claro, y también se ve la sensibilidad. Yo creo que después de la pandemia y que los músicos, la gente, las personas se han dado cuenta de que disponen de más tiempo libre del que pensarían, sí. También eso les ha podido Sí, un poco sensibilizarlos. Sensibilizarlos. Claro. Exactamente. Entonces, músicos que están aquí dentro, Mohamed, Mago de Oz, José Carlos Molina, Fernando Madina, Rafa Vegas, Eduardo Pinilla, Patricia Tapa, Albert Pla, Elisa Martín, hay mucha gente, Narci Tenorio, Leonor Marchesi. Bueno, no sé si todos están, no están todos aquí, y mencionarlos todos y que todos, nos dejemos algunos. Son todos los que van a estar en el concierto. Claro. En el libro luego han participado muchos más, gente de Sangre Azul, de Lujuria, Barricada, de Marea, Jorge Salam. O sea, es que todos los que íbamos diciendo, todos han dicho que sí, es que sin ningún problema. Vale. ¿Y qué relación entonces tienen los músicos? Recapitulamos con el libro. Bueno, cada capítulo es una canción. Exacto. ¿No? Y aparte, en los prolegómenos del libro hay un playlist que se recomienda para acompañar la lectura de cada capítulo. Eso es. A mí me gusta leer con música instrumental, porque si los cantantes cuentan cosas interesantes o chillan mucho o hablan bajo, pues entonces me despistan en la lectura a veces. Pero a bueno, mí también me pasa. Pero bueno, que la escuchen antes y luego entiendan el porqué del capítulo. Efectivamente, hay que entenderlo. ¿Y cómo ha sido esta selección? Porque los músicos estaban, pero ¿te ha ayudado el Peri a...? Totalmente, esto claro. Han sido tardes de cerveza y de analizar y escuchar de WhatsApp. ¿Qué te parece? Y esta maravillosa. Claro. No, esta sí. Él me ha ayudado muchísimo, él me ha ayudado todo. De hecho, el proceso ha sido al revés. O sea, primero hicimos la selección de canciones y luego contactamos con la gente. Sí. Y lo que te digo, hay canciones, hay gente que ha escrito que no sale en el playlist, hay gente que va a estar en el concierto que no sale en el libro, pero como ya no teníamos más capítulos ni teníamos más espacio físico, y la gente sigue llamando todavía para colaborar, ¿eh? Qué bueno. Siguen llamando. Y la letra de esa canción elegida para cada capítulo tiene que ver con el... Sí. O sea, ha pretendido que se aproxime un poco al sí. contenido de cada capítulo, que hay que decir que son capítulos que se leen rápido, son cortitos, ¿no? Sí, yo creo que es una lectura muy ágil y muy fácil, pues sobre todo para... Es lo que comentaba, lo que quiero es que la gente joven, que es tan difícil que cojan un libro, que nada más que cogen el teléfono, intentarles llamar de alguna manera la atención y que la literatura no sea muy enrevesada para que ellos puedan contactar de alguna manera con el libro. Uh-huh. Decías que últimamente, los últimos años, las generaciones más, tú que eres madre, tienes hijos, no leen mucho. Yo creo que leer se lee bastante, lo que pasa es que a lo mejor no lo adecuado, porque está todo el mundo con las redes sociales leyendo cosas que nosotros cuando éramos pequeños pues no teníamos. ¿No? Sí, pero en los mismos institutos y en los colegios, mis hijos cuando éramos pequeños nos mandaban todos los trimestres 4 o 5 libros. Yo les pregunto, ¿y si tienen un libro al trimestre? Y le digo, ¿ya has hecho comentario de texto? ¿El qué? No saben ni lo que es un comentario de texto, no tienen. Fíjate. De tal manera dices tú que se pasan el día leyendo en el libro, pero tú has visto, o sea, en el móvil, tú has visto cómo escriben, sí, tú has visto lo que leen, tronco. Mal, yo me acuerdo los exámenes de ortografía, claro, los exámenes que teníamos de ortografía, las tildes y todo esto, y como te quitaban 0,25 de puntos, de puntuación. A la sí, sí, yo, mira, sí, sí. Don Javier le daba algo, si lee un WhatsApp de mi hija, le daba un ataque. Fíjate, a don José le pasé lo mismo. Vale, entonces, música y literatura. Uh-huh. Y la gente dirá, joder, pues a mí me gusta leer, me voy a leer el libro, pero no sé muy bien por dónde va a ir el concierto. Bueno, pues entonces lo que tiene dos opciones, o tienes tres. O sea, tiene dos opciones, la A, la B, la tercera es las dos anteriores juntas, ¿no? Claro. El concierto va a intentar, seguramente que lo conseguís, que todo esto quede representado, vivir en pecado con Exacto. todos los músicos y con toda la, con mucha paciencia de quien esté detrás para montarlo, porque entrando y saliendo gente... No sé, pues aquí Natalia es la que lleva toda la producción. La por eso voy a Natalia. Entonces, para montar esa banda base que compacte los temas y los músicos... ¿Cuántos quebraderos de cabeza ha dado de momento? Pues bastantes tardes también, bastantes WhatsApp y bastante de todo, porque claro, además, sobre todo para los ensayos, pues un quebradero de cabeza. También hay gente que vive fuera de Madrid, con lo cual es muy difícil poder quedar para los ensayos y poder quedar, y sobre todo, qué canción va a cantar cada uno, qué canción va a tocar, aquí toca de solista no sé quién, aquí no sé cuál, ¿sabes? O sea, bastante difícil. Pero bueno, al final todo cuadrado y está todo súper bien. Hay que decir, estoy contenta. Hay que decir que ese concierto que se realizará en Gruta 77 el 23 de marzo en Madrid, en la calle Cuclillo 6, uh-huh, la zona del Metro Oporto, para quien no sea de Madrid y venga o esté por aquí de visita o quiera venir a Aposta, se iba a hacer en otra sala que inicialmente era la sala BAT. ¿No? Sí, la Independence. Independence. Es que escuché el otro día, no sé si escuché por ahí campana de que era la Independence, ¿no? Es que las miramos todas. O sea, las miramos todas las salas de Madrid. Vale, la cuestión es que en principio inicialmente se habían dicho que tenía accesibilidad para las personas necesitadas, claro, de esa accesibilidad. Nos habían avisado de que había escalones, pero nos habían dicho que se podía instalar una rampa. Pero cuando llegamos allí a verlo, vimos que era totalmente imposible, pues son dos tramos de escalera súper largos. Y el otro acceso que tienen por la parte de atrás es súper estrecho, por ahí no cabe una silla de ruedas. O sea, y la solución que nos daban, lo que te decía, era bajarlos en brazos, que los porteros los bajaran en brazos. Que los enfermos de AME, las sillas de los enfermos de AME pesan 200 kilos. Claro, es que tienen baterías y de todo, esas sillas pesan un montón. Sí, sí, pero no, ya no es que pesen, sino que tengan la posibilidad de... Pero lo triste no es eso, lo triste es que nos pusimos a buscar las salas que había libres y ninguna tiene acceso de minusválidos, ninguna. No. Todas tienen uno o dos escalones, por lo menos, que es imposible franquear. Y las que había o eran demasiado grandes o estaban ya pilladas. No. Y gracias al indio de Gruta 77, que además en cuanto escuchó el proyecto, se volcó totalmente, ¿no? Cuenta conmigo, o sea, lo que quieras. Entonces habrá una disposición de espacio para que esas sillas puedan estar ahí, o sillas de ruedas, o sillas, yo me imagino que lo rehaceréis lo mejor posible, depende de... Sí, claro, de hecho en la etiquetera hemos puesto especificado la gente que sea que la entrada normal y gente con movilidad reducida, para saber que si contamos con una, dos o diez sillas, tengan su espacio aparte para que estén cómodos en el concierto. Y luego que Gruta tiene un desnivel, que se puede colocar atrás y tener mejor visibilidad. En la rueda de prensa vi personas que aprovechaban compañeros aprovechaban la circunstancia, y yo creo que también eso hace que que se abran otras posibilidades de poner en valor, ¿no?, lo que es la ayuda, ¿no?, para otras asociaciones o saber que estamos rodeados de cosas que a veces no son tan sencillas, ¿no? La gente a la hora de preguntaros aludía a que habría que recuperar salas cerradas, ¿no?, o donar dinero también a otras asociaciones, pero ahora estamos en lo que estamos y en lo que hay. Claro. Pero por lo menos sí que sirve a lo mejor este libro para que la gente evalúe, ¿no?, en qué sociedad nos encontramos y que la motive para hacer otras cosas por su cuenta, ¿no? Eso sería lo ideal, desde luego. ¿No? Claro. O sea, el libro puede valer además para todo el proyecto. Es la intención, y para que otros tomen ejemplo también. Como tú bien has dicho, o sea, la gente del rock somos súper solidarios, eso lo sabe todo el mundo. Pero claro, de uno en uno, por favor. Claro, bueno. Decían que por qué no donaba también a otra asociación más. Y es lo que decía, es que los artistas también pagamos hipotecas. Claro, y tenemos gastos y tenemos bastante, que por lo menos tengamos un poco de conciencia. Y yo siempre digo, si un granito de todos, hacemos montañas. Claro, pero eso ha ocurrido con lo de la pandemia. Muchos músicos os habéis puesto a través de las redes, os pusisteis en las redes a hacer conciertos desde vuestras casas, a regalar música para que la gente estuviera entretenido mientras no podía salir de su hogar. Y una vez que ha terminado la pandemia, la gente la reclama que los conciertos sean gratis, que los músicos sigan tocando gratis a través de las redes sociales, y eso pues puede enfadar a los músicos porque, hombre, es que todo tiene su momento y tenéis que saber que si ya bastante lo he pasado bastante mal y yo no he comido o no he tenido ingresos como los tendría que tener, ¿no?, debido a esta situación, pues ahora es el momento de que yo también respire, ¿no? O sea, entender, es que gente que no... También en España somos muy así, ¿no? La cultura gratuita, ¿no? Porque fuera de España no es así. O sea, tú te vas a Estados Unidos, México, Argentina, no hay conciertos gratis. No hay fiestas de pueblos, ni orquestas, ni ferias, ni pollas. Allí hay una sala y la gente va con el dinero en la mano, porque saben que tienen que pagar por la música. Aquí la cultura es todo lo contrario, que me lo pongan gratis. Y me da igual que sea una mierda, pero es gratis. Va a participar mucha gente de forma altruista, la Gruta 77 también. Sí. Lo que se recaude para este concierto irá a parar a Fundame. Y el libro que nos vas a decir ahora a través de dónde se puede adquirir, también, sí, o parte del parte del libro. Dona una parte, es el libro se puede adquirir en www.vivirenpecado.com. ¿Y aquí también están el resto de tus libros puestos? No, están en otra editorial, pero está el enlace. En los otros, claro, libros, porque la gente querrá saber. Los otros libros, ¿no?, se pueden encontrar tanto por Amazon en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, y si no, en la web de ireneeditorial.com. Ajá. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un nivel más del libro. Pero antes hay una cosa intermedia que ocurrirá, que es una producción musical. Pero antes quiero saber más del concierto. La gente quiere saber cómo se va a organizar y qué canciones va a tener, ¿no? Va a ser un concierto de una duración normal de concierto de hora y media. Sí, más o menos. Primero hablará Patricia unas palabras. Y luego les dejaré todo a ellos. Y luego, pues sí, claro, sí. Tenemos no es todas las canciones del libro, porque el libro son 20 y tantos capítulos. 21 capítulos más las inéditas. Entonces, pues no íbamos a hacer un concierto de 3 horas. Pero bueno, son unos 15 temas. Mientras también hay unas palabras de Fundamen, unas palabras, sí, de Patricia. Y más o menos, pues hora y media o así durará. Claro. Y hay muchas canciones del libro, claro. Escuchamos parte, el adelanto que decíamos en acústico, de un tema de Sauro muy bonito. Uh-huh. Barricada. Reina de mis sueños, Barricada también. Barricada, claro, que todo el mundo se puso a tararear allí. Nada más es que ten en cuenta que en este concierto inédito lo bonito, aparte de que se junten tantísimos rockeros, es que los temas que se van a tocar son otros artistas tocando grandes temas de otros artistas. Sí. No son los mismos. Sí, es verdad. Sí, sí. Y no cualquier artista tocando los temas de otros artistas. Hay incluso algunos artistas tocando mejor los temas de los artistas originales. ¿Tenemos alguna de las canciones ahí, Juan, para escuchar, de las que no hemos oído que estarán dentro de ese concierto? Escuché un blues muy bonito. Sí, Trae contigo tu amor, de Topo. Ajá. Y no tenemos ahí ninguna otra, tenemos... Sí, tenemos una canción inédita también, que es del capítulo 9, que la compuse para Patricia, y es una declaración de amor total. Adolescente. La ponemos un poquito, es una chulada, sí, que la escuchamos, ¿no? Y ahora hablamos de esa... De otras cosas que la gente se va a quedar un poco impresionado, en otra dimensión, como el contexto de... Vivir en pecado. Piel es ser. miedo suena esto, ¿eh? Vivir en pecado. Vivir en pecado, que ya sabéis que es una aventura que no solo se va a quedar en este inicial momento de la edición del libro y este concierto benéfico, sino que Patricia espera, Patricia y compañía, Patricia, Natalia, Peri, que son los que tenemos aquí, y todo el entorno que se ha volcado en esta historia, que tenga una continuidad, una continuación, y que posiblemente surjan más capítulos, no sé si a nivel de ilustración de escritos, pero si no a nivel de producción, ¿no? Sí, exacto. Pero hay que ir paso a paso, hay que ir primero sacando adelante. Bueno, el bebé acaba de nacer y ahora lo que vamos a hacer es que crezca. Claro. Nació también una banda base con parte de ello es lo que hemos escuchado ahora mismo, con Natalia Martín, con Peri, con Tetu, con Manu Acilu, que estarán en ese escenario de Gruta 77 y que, hombre, en un futuro a lo mejor esa banda base puede cambiarse o puede ampliarse en las colaboraciones, ¿no? Pues yo creo que Gruta 77 se va a quedar, se queda pequeño, porque además luego las ciertas personas que lo necesitan de la fundación necesitan un espacio. Para que estén cómodas. Ojalá haya que buscar otra fecha para hacer algo más. Pero vamos a ver cómo se empieza, como dices tú, y seguramente que estaremos hablando de más cosas que tienen que ver con esto. Porque Patricia no se frena a la hora de buscar los músicos nacionales, alguno internacional como Adrián Barilari, bueno, nacidos en otro país y tal, músicos internacionales son prácticamente todos los que están aquí, son sí. Los músicos que ya hoy en día suenan en cualquier lado y los siguen. Que esto también hace posible que fuera de España llegue Vivir en Pecado y la gente, quién sabe, ¿no? Idea es que en Latinoamérica y fuera, pues que tenga repercusión y que llegue a todas partes. Claro, y para eso, a través de tu productora audiovisual, primero se va a hacer una película que tiene que ver sobre el libro en sí. Efectivamente, ya estamos trabajando en el guión de Vivir en Pecado, porque cuando ya nos hemos juntado tanta gente, tantos artistas y tantos soñadores, esto solamente puede ir a más. Aquí son todo ideas. Entonces, cuando lo hemos leído y sobre todo los adolescentes que lo han leído han visto el vídeo final que hemos hecho de Vivir en Pecado, tienes que es el final de una peli, todos los niños lo veían así, los críos. Y digo, pues efectivamente, vamos a trabajar en ello, que para eso es a lo que me dedico. Y por supuesto, Vivir en Pecado es un tributo al rock. Yo creo que los rockeros de este país se lo merecen, porque son músicos de verdad, y creo que no tienen el homenaje que se merecen. Esperamos poder hacer la película de Vivir en Pecado, ya digo que el guión ya se está trabajando con Fanny Mendaña, y lo que esperamos es que el año que viene pudiera ver la luz. Hemos dicho un año, dos años más o menos, porque lleva mucho trabajo, y lo que queremos es que el rock suene en los Goya. Queremos que el rock suene en España, creo que nos lo merecemos más que de sobra. Y supongo que habrá cameos de los músicos. Es la intención que ahora ellos que han participado, por supuesto. Desde luego sus temas los temas del libro son los temas que van a salir en la película. ¿Podemos hablar de actores en los que pienses o en los que ya le hayas volcado la idea para que participe en esa producción? Tengo ideas, todavía no hemos podido hablar con ellos porque esto ha surgido a raíz de estas Navidades y yo tengo los que a mí me gustan, pero luego hay que hacer los casting y poder hablar un poco con ellos y ver qué es lo que se adapta. Qué buena idea, ¿eh? Esto ya se está cociendo, pero es que hay otra mejor todavía. Exacto, es que seguimos. ¿Qué nos vas a contar ahora, Patricia? ¿Es una película sobre Mago de Oz? Sí. Pues no sé qué decirte. No sé si reír o llorar. No, hombre, deja de llorar, como dice Mago de Oz. Pero no, la gente está pensando ya, no penséis nada mal, sino pues porque sino detrás del Mago de Oz hay muchas emociones. Muchísimas. Que te hacen llorar. Yo conociéndoles a ellos, a Chus, a Moja, a Peri, pues igual cuando seguimos con este proyecto, pues visualmente lo que vemos hoy y también mucho en los medios, que muchas cadenas están haciendo muchos biopic de músicos de este país, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Y dónde están, bueno, los rockeros? Dices de músicos, de Miguel Bosé. Claro, ¿qué músico, sí, qué músico has, bueno, visto, pero, tú? Pero están haciendo, hay documentales y cosas. Otras, y digo, pelis de... Sí. Pues, no sí, sé, pues, no, haciendo... pues te digo lo mismo, no sé si reír o llorar, pero de otra manera. Entonces, estuvimos hablándolo con, no, Peri. Peri se lo trasladó a Moja y a Chus por si nos podía, les parecía bien que pudiéramos hacerlo, una peli sobre ellos. Y bueno, que te cuente él cómo la reacción. Pues nada, fue así de sencillo. De repente se le ocurrió, pues claro, a raíz de ver la película de Elton John, la de Molly Crew, la tal, sí, pues me proponen, oye, ¿qué te parece esto? Digo, bueno, pues que Mago de Oz tiene historia y anécdotas como para hacer un Juego de Tronos. O sea, una peli, no, de 27, ¿sabes? Y efectivamente, de hecho, llevamos ya como 180 páginas solamente de entrevistas y recopilación de información. Claro, porque hemos ido recopilando información para interesarnos, en fin, bien todo, porque no es solo la historia musical de Mago. La gente debe entender que detrás de los músicos, esos que ven que llenan estadios y que están arriba y que todo es maravilloso y se piensan, tienen vidas personales, y a Mago cada uno les ha costado lo que les ha costado. Entonces queremos humanizar un poco también a los propios músicos. Eso puede ser una mezcla de Twin Peaks y Walking Dead. O sea, somos muy valientes. Pero espero que no termine como, o sea, en una extensión como Walking Dead, no, capitulada, no, en un momento en el que ya los zombies ni te dan miedo ni quieres ser uno de ellos. Sí, sí. Como al principio, cuando estás inmerso en el desarrollo de las primeras temporadas, ¿no? Sí. Luego ya es como que... ya, por favor, parar, ¿no? Ya dejar de hacer cosas, ¿no? Lo de Mago de Oz tiene pinta de una vez que se empiece, de alguna continuidad de temporadas. Porque ya te digo, de momento estamos en fase de recopilar información y documentación y darle un poco de forma al proyecto. Ya hemos hablado con la guionista, pero todavía no sabemos si va a ser una peli o si va a ser una serie o qué. Claro. Y hablando de protagonistas principales, lo ideal sería cambiar a... Que por ejemplo, en Vivir en Pecado... A ver, ¿qué se te está ocurriendo? Pues una broma. Como siempre, ¿no? Que estuviera Chus aquí como actor principal y Bon Jovi en la película de Mago de Oz. Haciendo de Chus. Pero no, vais a intentar hablar... con Bon Jovi, estáis intentando localizar a Bon Jovi. A ver, Bon Jovi es un, claro, tipo que es súper solidario, y yo creo que Bon Jovi, si supiera que se ha hecho un libro basado en una canción, en un tema de él, y que están tantos rockeros de este país metidos en el ajo, yo creo que cuanto menos le gustaría saberlo. Y a nosotros nos encantaría uno de los personajes del libro, creo que le va que ni pintado. Claro. Que si alguien ve a Bon Jovi por ahí, que llame. Por favor, que me llame. No, pero yo no, pero si ella dice que va a conseguir a Bon Jovi, lo va a conseguir. Bueno, hay veces eso que se ríen, verdad. Sí, hay veces que se ríen, pero me decía, al principio cuando decía, voy a llamar a este, voy a llamar a otro, decían, pero si no te van a hacer ni caso, digo, pues jolín, 40 rockeros me han contestado, ¿por qué no me va a contestar Bon Jovi? Pues claro que sí. Claro que sí, si una vez que te enteras de lo que tiene Patricia en la cabeza, ya te deja llevar. Yo te presto mi taxi para... Perfecto. Para alguna cena se hace falta, ¿vale? Siempre es producción. Mejor. Para producción, por para favor. Producir. Los si hacéis capítulos en los que la gente se desplaza en medio de transporte, utilizar el taxi. Siempre el taxi, por favor. Con la franja roja, con la línea roja, sobre blanco. Tranquilo, Juan, que no nos vamos todavía. Hoy nos estamos quedando un poquito más, nos alargamos en Mr. Virus, pero la ocasión lo merece. Nos podéis seguir a través del podcast de Ibus o de LH, siempre que vosotros queráis. Una idea que te voy a dar para cuando vuelvas a intentar localizar a Bon Jovi, dame, que le digas a él o la persona que lleva las redes sociales. Querido, estimado Bon Jovi, o sea, recuerda que se cumplen ahora 10 años desde que hiciste un concierto solidario en el Vicente Calderón, en el que dijiste que, dadas las problemáticas económicas que estaba pasando el público de España, no te negabas a cobrar todo el dinero que costaría esta producción que hizo el organizador. Eso ocurrió, sí, con lo cual hace 10 años, porque fue en 2013, sí, en junio, creo que fue. Entonces sería una buena, un buen motivo para que por ahí también le entraras y se lo dijeras. Y Bon Jovi, como sabe que hizo eso y que el público se lo tiene en cuenta y llenó el Vicente Calderón y se fue tan encantado de aquí, seguramente que eso lo valorará a la hora de hacer algo también con lo de Vivir en Pecado. Toma nota. Toma nota. Y no sé si nos dejamos algo más que contar, porque tiene tanto que desarrollar, pero creo que también que vosotros que estáis al otro lado ahora escuchando tenéis que participar a la hora de meteros en las costuras de todo esto. Que si hay algo que nos dejamos o quieras, Patricia... No, que investiguen, que de todas maneras, para cualquier cosa yo estoy... Yo contesto a todo el mundo, tarde, yo contesto a todo el mundo, todo el mundo que quiera escribir por Instagram, que pues les invito a que visiten las redes sociales de Vivir en Pecado y que buceen, que se informen un poquito más y cualquier duda que tengan, siempre estamos dispuestos a atender a cualquiera. Uh-huh. Nos iremos enterando a través de las redes sociales de Vivir en Pecado. Sí, tengo a Bon Jovi. Yo creo que a Bon Jovi existe un porcentaje de un 50 de que lo tengas. Con lo cual, ¿por qué no podrías tener a Bon Jovi? Vamos a por ello. Pero casi me interesa saber más cuál va a ser el desarrollo de Chus a la hora de cotejar contigo las ideas de cómo vayas a esa película. Pues lo único, pues tendremos... porque lo de Chus me parece más cercano que... ¿Sabes lo que pasa? Que ellos se han querido desvincular de la producción totalmente. O sea, ellos no van a participar. Están cooperando en el tema del guión, asesorándolo, supervisan, pero no van a participar. Eso, ¿sabes? ¿No va a haber ningún cameo? No, bueno, cameo a lo mejor, bueno, sí. Eso es una cosa, es una cosa y otra cosa. Hombre, es otra. Vamos a ver, Chus, hijo. Salen escenas reales o incluso al final, los créditos o cosas así. De hecho, vamos a grabar en conciertos de ellos y tal. Pero claro, van a ser actores profesionales. Sí. Uh-huh. Aparte de lo que te digo, que es que ellos no quieren involucrarse en más jaleos ni quieren saber nada de la producción. Oye, pues muy bien, ¿no? Oye, a través de tu productora, antes de que marchéis, se han hecho... Ahora que ya nos habéis contado bastante de todo lo que es este proyecto Vivir en Pecado, se han hecho muchas cosas, ¿no?, que están ahí, ¿no? Recordar yo al principio los dos libros anteriores tuyos que tienes publicados, uh-huh, pero sí que otras producciones, para que la gente pueda hilar en dónde está metida Patricia González... Bueno, ahora en septiembre, lo más seguro, vamos, el día 21 tenemos un pase en la Academia, la película que hemos estado grabando este verano con Elizabeth Guilaber y con Cristian Checa, que ha estado nominada a los Goya con Los Márgenes. Tenemos ahora el estreno en la Academia del pase de la película, porque en septiembre, si Dios quiere, será el estreno de Un largo viaje. Tenemos también una coproducción con Perú, una película que se llama El plebeyo. Tenemos también para el año que viene, estamos preparando una serie que se llama Conectadas, que es la historia de cinco lesbianas en Madrid, que todo ocurre en el centro de Madrid, están conectadas todas entre ellas, y lo que queremos dar es una visualización del tema lesbiana, darle una normalidad y dejar de hablar de tantas cosas como se están hablando, ver que son personas exactamente igual que los heteros, que tienen los mismos problemas, que tienen hijos, que tienen cuernos, que tienen trabajos, que tienen enfermedades, y hemos hecho una serie, creo que va a ser muy divertida, drama y comedia muy, muy buena. Y tenemos también pendiente ahora a finales de año otra peli con Enrique Auquerque, que se va a llamar El gusto del cloro. Y muy bien, la verdad es que estamos muy contentos porque este año está lleno de proyectos. Entonces, ahora estaréis escuchando y daros cuenta de que este programa va en serio y de que, aunque Mr. Virus sea un programa de pura diversión, donde todos nos divertamos mucho con las partes serias, que el mundo tiene que estar lleno de arte y de creatividad con una sonrisa, ¿no? Y con... Es lo que hay que intentar, claro, es lo que hay que intentar, ¿no? Hay que soñar. Yo siempre digo que hay que soñar, que hay que tener la mente muy soñadora. Y tus sueños se siguen realizando, no solamente por este libro Vivir en Pecado publicado, sino por todo lo que vas buscando, que lo vas realizando. No, poco a poco, poco a poco, exacto, bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Y fíjate todo lo que hay detrás. Y todo lo que hay detrás y todo lo que viene por delante. Y tiene siete hijos, ¿eh? Pues yo el otro día, No, el otro día no me quedó claro cuántos tenías, pero tampoco me lo he atrevido a preguntártelo. Entre mi marido y yo, 7, no todos míos, pero sí, tenemos una gran familia, somos como los Serrano. Bueno, pues de momento tienes que intentar sacar un libro por hijo. Exacto. De momento. Luego ya veréis si tenéis más hijos. No, ya no. Ya en el último ya dije, lígame las trompas hasta la garganta. Bueno, pero oye, se pueden, ya sabes. O sea, hay niños que están necesitados de sí, familias. Está bien, por supuesto. ¿No? Claro. Peri, ¿qué es lo que tienes por delante ahora de proyecto? Bueno, pues como ya te he contado, cuando terminemos con este tema de vivir en pecado, tengo también un proyecto de un grupo folk instrumental con Fernando Ponce también y con Chema, que también es el mago de Oz. Y parece que va saliendo algún festival así de folk, celta y esas cosas. Luego me he metido en una banda nueva que se llama Nurcry, porque como he estado tanto tiempo parado, pues ahora me apetece mucho hacer muchas cosas. Y esa banda ha sacado un disco en noviembre y vamos a empezar a girar después del verano seguramente. Y bueno, pues ya ves películas y cosas. Sí, sí, sí. Cosas fantasmagóricas. Sí. En otras dimensiones, lo digo, ya sabes. Lean el libro. ¿Y Natalia? Pues bueno, yo sigo con mi escuela de interpretación y de canto y tal, de teatro musical, vamos. Y luego pues tengo Casa de Fieras ahí un poco paralizado, pero vamos, yo creo que ya es el momento, que también ya he sido madre durante muchos años y ya tengo yo ganas de mover el esqueleto y sacar disco nuevo. Luego tengo otro grupo también que se llama The Main Rock, que es de covers. Y luego tengo mis musicales y mis proyectos de los niños, que ahí va fenomenal también. Muchos colegios, muchos ayuntamientos y fenomenal. Sí, tenemos 3 proyectos distintos. O sea, está el musical La Pirata en una sola pata, luego está la banda de Nueva Show y luego ahora hay un nuevo proyecto que es ir por los colegios también enseñando rock and roll a los niños, con una banda en directo también. Qué maravilla todo lo que se puede aunar en un programa de música abierto a otras artes. Siempre ha sido Mr. Virus así, tampoco es una novedad. Lo que pasa es que cuando vienen invitados con tantas cosas que contar y exponer, hay veces que a uno se lo ponéis difícil, porque de aquí luego surgen las agendas, ¿no? Y claro, me voy a ver esto, me voy a ver lo otro, tal y cual. Y hay veces que no se tiene tiempo para todo. Pero lo más inminente es este jueves 23 de marzo. ¿A qué hora va a empezar lo de ese concierto benéfico, este concierto benéfico Vivir en Pecado? Las puertas se abren del Gruta a las 8:30 de la tarde, para que vaya viniendo la gente, pero como es un jueves y viene gente de trabajar y tal, no creo que empiecen hasta las 9:15 o algo así, pero las puertas están abiertas de las 8:30 de la tarde. 10 euritos será lo que costará, lo que cuesta la entrada anticipada, 15 en la taquilla, todo con un fin benéfico para esa fundación llamada Fundame. Exacto. Y luego ya sabéis, si no, el libro se va a exponer allí también, se va a poder vender para que la gente diga, pues si voy al concierto, pero ¿cómo es el libro? Pues mira, no lo van a mandar por correo, lo lleváis ya firmadito porque Patricia estará firmando también. Bueno, pues os agradezco mucho, Patricia, Peri y Natalia, que estéis aquí a ti para hablar de todo lo que es, todo que engloba Vivir en Pecado. Cuando sepáis algo de Bon Jovi, me lo decís. No te preocupes. Y diremos que vayas con el taxi allí al hotel a buscarlo. Voy a ir a buscarlo. Sí. Y de frac, voy a ir de frac. Porque Bon Jovi es muy elegante. Le traemos aquí. ¿Eh? Le traemos y le haces una entrevista. No, lo traemos aquí, claro que sí. No, ojalá esto se lleve a cabo, ¿eh? Nos vamos con. Mira, nos vamos con él. Juan ha estado ahí. Ha estado listo. Vivir en pecado, ¿no? Eso. Hasta el próximo fin de semana, Mr. Virus. Ser felices. Yeah. garantiza que es por la eternidad. No sé dónde encajaremos ni por dónde empezar. Vivimos en pecado y no lo puedo cambiar. No lo sé. Si vivir es amar, pues vivir es pecar.